Hoy en día la exploración espacial es un clásico, si no vean cuántos niños quieren ser astronautas y cuántos ingenieros en computación, escuchen uno de los programas de rock más longevos de la amplitud modulada por el 1370, su nombre. Los clásicos del rock, todos los sábados a las 12:30 p.m. Escuchan los clásicos que nunca te programaron.